Hola, Cecilia, muchas gracias. Buen día para todos. Queremos conocer un poquito más Nochilla. ¿Nos querés contar de qué se trata este proyecto más que interesante? Muchas gracias. Mira, Nochilla es un proyecto que trata de registrar audiovisualmente los escenarios murgueros, la murga, en particular las murgas independientes de las que nosotros somos parte, ¿viste? El grupo se conforma por murgueres amigues que no, básicamente nos autoconvocamos, porque arrancamos el proyecto mi compañero y yo, que somos de diferentes murgas también, y bueno, en el camino se fueron sumando gente al barco que fue fundamental también para sostenerlo, porque nosotros hacíamos todo solitos, ¿viste? Al principio, y era un caos. Entonces, bueno, los compas solitos venían y nos decían, che, estoy una mano acá, vamos a armar acá esto, lo otro, ¿viste? Y bueno, así. Porque también sabemos la dinámica de laburo que traemos también de los cursos que armamos, ¿viste? Entonces es como, bueno, para las fechas era muy fácil sumarse porque es algo, una tarea que hacíamos, ¿viste? Ya. Claro. Entonces, nada, los compas se resumaron y fue como el pilar también de que el proyecto siga creciendo, ¿viste? ¿Y cómo? Y bueno, sí. No, no, no. Sí, ¿Cómo ¿cómo? surge esta idea? En 2019 me decías un poco ahí. En 2019 como que se armó mejor, ¿viste? Ah. Pero ya veníamos de 2016 armando cositas. 2017 fue nuestra primer fiesta, que fue el evento grande donde hicimos como la primera proyección o quisimos hacer el desarrollo del proyecto. Nos salía para el orto porque bueno, no pudimos registrar mucho, pero bueno, fue un buen ejercicio para saber que también había ganas del otro lado, de las murgas y del público. Queríamos fiestas murgueras, queríamos registrar los escenarios. Entonces estuvo muy muy lindo saber que del otro lado había ganas. Nos costó un poco recuperarnos y en 2019 volvimos, encontramos un espacio que nos lo cedían, ¿viste? Entonces era más fácil también recaudar para las ediciones y todo eso. Entonces, bueno, nada, ahí como que se institucionalizó mejor, y bueno, ahí pudimos como darle más forma al proyecto. Me Y bueno, imagino que va a ser re difícil, ¿no? Esto de estar adentro, de ser parte. Me imagino los murgueros que de disfrutar, ¿no? Toda la noche, las actividades, las invitaciones y al mismo tiempo registrar. ay, no sabes lo identificada que me siento, porque a mí me pasa que a mí me gustan todas las murgas, no sé, yo no tengo mucho filtro, ¿viste? Entonces me gusta bailar, me gusta estar ahí agitando, qué sé yo, y de repente yo tomé la tarea de estar filmando y tengo que estar quietita y no puedo hacer ningún gesto, no puedo agitar, no puedo hacer nada, ¿viste? Como tengo que ser un robotito ahí filmando y bueno, cuesta un montón. Aparte de nada, te emocionás un montonazo con las cosas que ves, con las cosas que pasan, y bueno, pero tenés que estar ahí firme en tu tarea, Claro. ¿viste? Así que bueno, pero se disfruta un montón, ¿viste? Es muy muy lindo, muy gratificante. No sé, la verdad que se hace con mucho amor este proyecto. Qué sé yo, la verdad que no me dedico a la cámara, pero me interesa un montón. Y con este proyecto fui aprendiendo, me fui formando también, tomando clases aparte, qué sé yo. Y ahora me desenvuelvo mucho mejor, ¿viste? Con la cámara y esas cosas. Y también aprendimos a buscar qué es lo que formar nuestro ojo murguero también, ¿viste? Porque qué sé yo, nosotros sabemos lo que tenemos ganas de ver, pero una otra cosa es saber registrarlo, ¿viste? Fue todo un aprendizaje también eso. Y bueno, es otra de las cosas que la murga me dio las puertitas para salir a jugar, ¿no? Porque, qué sé yo, también soy maquilladora, que a eso sí me dedico, y empecé maquillando en la murga. Entonces es como que siempre la murga está dando ahí oportunidades de desarrollar cosas que capaz ni te hubiese pensado que podías hacer. Claro. Rocío, ¿dónde fueron estos primeros registros y cuáles son algunas de las murgas que forman parte? Bueno, ahí te voy a dividir en dos partes la pregunta, porque está muy interesante. Los primeros registros los hicimos, o sea, los primeros años antes de tener todo bien grabadito, uh-huh. Estuvimos haciendo, bueno, esta primera fiesta que te comentaba, que la hicimos en un boliche muy enorme, un galpón enorme que rebotaba todo el sonido, un quilombo. Pero bueno, nada, esa fue la primera experiencia. Después nosotros nos fuimos a Córdoba y a Mar del Plata con dos murgas diferentes. Uh-huh. Nos subimos a un micro y fuimos a unos encuentros que también los registramos. Fue muy lindo, fue una experiencia que eso pasó más 2018, que no hicimos evento, pero salimos a viajar. Y también, viste, como que registramos murgas del interior, y también registramos como esos encuentritos íntimos que se dan, viste, entre las murgas que se encuentran, y bueno, fue muy muy revelador también para nosotros, porque era lo que queremos hacer en realidad, ¿viste? Queremos salir a buscar las murgas, salir a buscar los encuentros, y bueno, mientras tanto también queríamos, mientras tanto que no se está dando el encuentro emocional, ¿no? Queríamos como reforzar un poco la región nuestra de Buenos Aires, que además sabíamos que como que fue nuestro motor saber que no teníamos registros lindos para ver, y que queríamos escuchar las murgas de nuestros amigos, qué sé yo, y no teníamos forma de verlos o de escucharles en Spotify, en YouTube, viste, como que claro. Nosotros somos muy ávidos de ver murgas, estamos cocinando, estamos paviando en casa, tomando mate, y nos ponemos a buscar videos de murgas o de cosas, y bueno, no había mucho. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar la forma de ver cómo hacer estos videos, de ver cómo generarlos, y bueno, así es como caímos en círculos donde mi compa ya trabajaba ahí, mi compa sonidista, Estate de Macabufa, y él es como el encargado de esa pata de técnica del sonido. Y bueno, él laburaba en Circus, y ahí teníamos una punta como para caer y con el proyecto, y fue súper bien recibida. Entonces ahí en 2019 hicimos un ciclo de Carnaval de Invierno, y bueno, pudimos grabar varias murgas. En sí, el proyecto está apuntado a murgas autogestivas, porque bueno, es lo que sabemos que es donde más se necesita, ¿viste? Pero también en Carnaval Pandémico invitamos, el espectro se fue abriendo mucho más, ¿viste? Se abrieron a murgas tradicionales, a murgas también de circuito, no, viste, era como, bueno, quien quisiera, como el requisito, ponele como entre comillas, era que quisieran salir, viste, que estén como para presentarse, y listo, salían a la cancha, porque la idea era como registrar, y que bueno, las murgas también ponen su arte en función, y nada, tiene mucho ensayo todo, viste, entonces nada, por eso decimos que es de murgueres para murgueres, porque las artistas que van también tienen su cuota de super esfuerzo, porque en ningún momento les ofrecimos traslados o algo, viste, como que todo pulmón, todos llevamos un refuerzo, viste, y más en Carnaval Pandémico, que es realmente donde pudimos registrar efectivamente lo que, o sea, en el 2019 tuvimos una primer como un primer registro muy bueno, que ahí nos dio la pauta de lo que estábamos haciendo, que nos quedaba lindo. Pero bueno, tuvimos un re problema en 2020, que nos entraron a robar a casa y se llevaron nuestra computadora con todos los audios que teníamos registrados. Entonces ahí, bueno, después de reponernos del bajón ese, dijimos, bueno, vamos a volver a hacer todo esto. Aprovechamos el carnaval pandémico, que no estaba sucediendo, o sea, como que no podíamos hacer cursos en la calle, ¿viste? Entonces abrimos esa trinchera para también aflojar un poco de la ansiedad que nos daba a todos no tener carnaval, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, ahí se dieron los 10 primeros martes de Momo que fueron los que pudimos registrar. Bien. Contame cómo va hoy este trabajo. ¿Cómo va? ¿Qué tan avanzado está? ¿Qué se está esperando en los próximos días? Bueno, ahora ya, si ustedes ponen Momo no chilla en Spotify, ya pueden ver una primera entrega de 20, 22 canciones que pudimos subir, que la verdad están muy bonitas. Y lo que se viene es, bueno, el 25 de agosto hacemos el cierre de la gira. En esta última época estuvimos grabando las murgas que nos faltaban, o que por lo menos teníamos en prioridad, que nos habían faltado. Y en agosto estamos viendo de cerrar con las últimas tres, ¿viste? Entonces, bueno, mientras tanto estamos haciendo también la segunda entrega de Momo No Chilla para Spotify, que es, calculamos poder hacer cuatro entregas. Así que, bueno, estén ahí atentos a nuestras redes, que vamos a ir avisando. Y también estamos haciendo unas como pruebitas de grabaciones de estudio. Así que bueno, todavía no puedo decir nada porque es media sorpresa. Muy bien. Pero bueno, estamos ensayando con una murguita que va a grabar sus temas en estudio, y que ya no está saliendo. Entonces, por eso es que no va a salir en vivo. Claro. Así que, bueno, es un proyecto muy muy lindo y estimulante, porque bueno, no, son amigues que no ya no están saliendo como murga, pero bueno, vamos a poder grabar algunos de sus temas clásicos. Y bueno, la idea también es que puedan ser parte de Momo No Chilla. Claro, buenísimo. Todo este trabajo y cómo han crecido, ¿no? Del 2019 y ese galpón que nos contabas, a hoy ya estar pensando en un estudio y todos estos materiales ya subidos. Bueno, si hay alguna persona que está escuchando, Murguere también, que se quiere sumar, que quiere colaborar, que quiere apoyar, ¿cómo puede hacer? Nos escribe a nochilla.momo en Instagram y ahí estamos atendis. Igualmente también puede surgir espontáneamente ese mismo día, el 25 de agosto, en el JJ. Bueno, nos estamos mudando de lugar. Este año nosotros solíamos hacer todo en Circus. La verdad que estamos muy cómodos en Circus en San Justo. Es un lugar que nos queda muy bien. Ya la gente también está acostumbrada a ir ahí, pero como en el 2021 pedimos un subsidio en el mecenazgo de CABA, ahora tenemos que rendir como el cierre del proyecto en Capital. Entonces, bueno, ahí estuvimos buscando lugares que nos puedan alojar. Muy difícil también explicarles a los lugares que somos 10 personas de producción y 70 de artistas. No lo pueden creer, es como, no, pero el otro día nos decía JJ, es como, pero nosotros lo máximo que tuvimos de artistas fueron 35, ¿viste? ¿Cómo van a ser? Bueno, así es la autogestión también, ¿viste? Nosotros confiamos en que nuestro público nos apoya y que seremos 80 de producción total, pero después va a venir 80 también más de público, qué sé yo, como que las dejábamos tranquilos por ese lado. Claro, Pero bueno, no somos lo normal, ¿viste? son gigantes. Bueno, y gracias a Sí, eso sí. también pueden tener este hermoso proyecto. Sí, porque también no es algo natural de la murga estar encerrados en un espacio. Eso nosotros claro. también lo entendemos. A nosotros nos sirvió un montón entender que un espacio cerrado es mucho mejor para el proyecto, para poder controlar tipo los sonidos, los espacios también para filmar, porque un corso es a veces incontrolable en sentido de filmación, de registro de sonido, ¿viste? Todo se puede, pero bueno, es un poco más complejo, y nosotros en carnaval salimos cada uno con nuestra murga. Entonces por eso hacemos cosas durante el invierno, que las murgas también están más relajadas, capaz que pueden ponerse a ensayar previamente, ¿viste? Como que no estamos con el trajín del carnaval que nos corre. Y así que bueno. Y ahí trabajando todo el año. Rocío, ¿querés, sí, querés contarnos, bueno, nuevamente las redes, el canal de YouTube y de Spotify, las formas de apoyar a este proyecto? Ay, muchas gracias. Muy importante, ahora todos agarran su teléfono, su computadora, van a YouTube, ponen nochilla.prodmurgueras o nochillaprodmurgueras. Así es nuestro canal. Y le dan like, suscribirse, todo lo que quieran. Hay un montón de videos re lindos ya de murgas que pueden disfrutar. Y bueno, iremos subiendo. En estos días tenemos un par de estrenos para subir, así que esténse atentos que vamos a estar avisando. En Instagram estamos como nochilla.momo, que ahí también vamos avisando todo. En Facebook también tenemos Nochilla Murgueras, igual que en el YouTube. Y ahora estamos teniendo un cafecito abierto para que nos puedan ayudar con esta gira que bueno, nosotros hacíamos antes los eventos los martes, era martes de Momo, pero ahora nos pasamos a los viernes, y los viernes hay que pagar los espacios, entonces es todo mucho más costoso. Claro. Estamos ahí pidiendo cafecitos para poder sostener todo, y bueno, eso básicamente es lo que hay que saber. Perfecto, perfecto. Y ahí también, igual en las redes, vi que están los links para llegar a YouTube o a Spotify, sí, y a los otros canales. Ahí va, claro. Tenemos ahí el Linktree, donde vos podés ahí ver para poder hacer todo. ¿Querés poner un cafecito? Vas al Linktree. ¿Querés ver un video? Podés ir al Linktree y tenés ya directamente el link que te lleva a YouTube, también a Spotify, así que está todo bastante organizadito para que sea fácil. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, Rocío, te agradecemos estos minutitos, y ahí atentos, pegaditos a las redes para, bueno, conocer estos próximos estrenos. Mil gracias, Gise, buen día para todos, y que sea murga. Siempre gracias.